Paraguay, Chile, Colombia, México, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador. Esto es cumbia, querida y milonguera. Salta en Jujuy. Eso. Como toda la semana, llegó el viernes y hoy también. Querer,